Ay, mein Bisschen ist auf jeden Fall. Suena la música ranchera. Hey, hey, hey. Póngase botas y sombrera. Hey, hey, hey. Estamos cruzando fronteras, levantando la bandera. Mi raza la mejorera. Hey, hey, hey. Suena la música ranchera. Hey, hey, hey. Para mis paisas allá afuera. Hey, hey, hey. Estamos cruzando fronteras, levantando la bandera. Pura gente chingona, no chingadera. Alrededor.